Primera entrevista realizada a Josefina Londoño Grisales por Miriam Natalia Torres del proyecto Historias de Vida de Silleteros Pioneros, en el marco del Plan Especial de Salvaguardia de la Manifestación Cultural Silletera. Viernes 13 de septiembre de 2019, Vereda del Plan, Territorio Cultural Silletero. Bueno, entonces cuéntenos cuál es su nombre completo, con apellido. El nombre mío en la cédula, estoy María Josefina Londoño de Soto, porque en ese tiempo uno era de alguien. Ya dicen que nadie es de nadie, pero primero uno sí era de alguien. Por ejemplo, cuando la cédula, sí, Josefina Londoño, mi esposo es Soto. Entonces Josefina Londoño es Soto, está en la cédula. ¿Era una exigencia? Era una exigencia, así tenía que ser. ¿Y quién exigía eso? No sé. No sé por qué, por ejemplo, mi hermana, que ya se murió, Dora Luz, también estaba Dora Luz Londoño de Ríos, y yo Josefina Londoño de Soto. Pues que sepa yo, pues que ya di. Y mucha gente de pronto allá donde estoy en ese grupo también dicen, vea, yo soy fulana de tal, con apellido tal, porque en ese tiempo se usaba el apellido del esposo. Pero ya no, ya por ejemplo, cada cual por su lado. Ya por ejemplo, ahora la gente, la de Mores Casas, hay mucho divorcio, ¿no es cierto? Ahora existe mucho el divorcio. Primero yo no, yo tengo ya, como te dije, yo tengo ya 63 años de casada. Eso se quedó acá, 63 años. ¿Y la gente no se divorciaba mucho en esa época? No, la gente no, en ese tiempo no se divorciaba. El divorcio viene de ahora poquito para acá. Mejor dicho, ahora los matrimonios van a la iglesia, se casan, y entonces ya uno sale por una puerta y el otro por la otra, y camine que nos tenemos que ir a divorciar porque ya me toca lo que tú tienes. Ya me toca herencia, ya me toca lo que tú tienes. Entonces, lo más es como el interés, pero no más. Y primero no, uno primero se casaba, sabía que tenía que ir a la iglesia, tener sus hijos, quedarse en la casa. Ahora, vea, yo le voy a decir una cosa, ahora a tiempos uno no, uno en la casa, haga de comer, lave trastes, vuelva a haga de comer, vuelve a lave trastes y no salga, no vaya a misa porque no tiene tiempo, porque con quién va a dejar los niños, entonces uno no salía para ninguna parte. Una fiesta, pues no, olvídate. Y ya ahora sí, por ejemplo, ya ahora que existen las terceras edades, estos grupos donde estoy, ya uno pues como que se liberó, ya como que ya está la familia grande. Y por ejemplo, aquí hay veces que yo digo, ah, no, mamá, hay veces que digo yo no voy a ir, entonces me dicen, no, váyase, ¿qué se va a quedar haciendo acá? Es que tiene que cambiar muchos pañales, no váyase. Y me voy, porque ellos me llevan diario. En los carritos que tienen me llevan diario y ya me dan el tiquete de la alcaldía y me vengo hasta Santa Elena en la buseta. Ya en Santa Elena ya cojo colectivo y entonces ellos me dicen, cuando tenga la plata pague el colectivo y cuando no lo pide en la tienda. Porque yo tengo un hijo en una tienda, entonces ya él me dice, vea, si tiene la plata paga y si no, entonces llega y le dice al chofer que usted va a pedir la plata de la tienda y entonces le paga. Porque uno muchas veces no tiene pues plata, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ¿qué más te contara yo? ¿En qué año nació? En el 1900, va a ajustar los 80 ahora el primero. Entonces, ¿primero de qué? De diciembre. Va a ajustar los 80 años. O sea que tengo, ¿qué? Nací como en el 1930 y qué. Como 39 o no, yo no sé. Como, ay, no sé. Como, ¿qué te dijera? Sí, va a ajustar los 80 ahora el primero de diciembre va a ajustar los 80. O sea que, sí, que yo me parece que es como el 30. O si quieres traigo la cédula. No, bueno, listo. Ajá. ¿Y dónde nació? Nací en la vereda Mazo. Como en ese tiempo, como te dijera yo, en ese tiempo la gente se casaba, pues mi papá y mi mamá se casaron, entonces mis abuelos vivían en Mazo, que era Antonio Grisales y María Grisales Alzate. No, Grisales, ¿qué? Grisales, no, mi abuelita era Alzate. Mi abuelo, yo no sé, era Grisales. Mi Antonio Grisales y mi abuelita Josefina Alzate. Vivían en la vereda de Mazo, y entonces yo no sé mi mamá qué estaría haciendo por allá, que yo nací en Mazo. De ahí nos vinimos para acá, para la vereda del placer. Entonces, de la vereda del placer, ya pues ahí con mi papá, Ya mi abuelito le dio a mamá una herencia, ¿no es cierto?, como un pedazo de tierra, y mi mamá hizo la casa ahí. Le dio a todas las hermanas, que se llamaban Laura, Herminia, María, y Josefa, era Jesús, Joaquín, Berto, Pablo, Baldino. Él del placer, así, todo eso, donde están ahora mis sobrinos, todo eso era de mi abuelo. ¿20 hijos, más o menos? Yo no sé cuántos hijos serían. Entonces ahí, mi abuelo les dio a todos a dónde es la casa, y ahí todos ahí están. Ya, por ejemplo, ya ellos murieron, mi papá hace ya más de 30 años que murió. ¿Cómo se llamaba el papá? Mi papá se llamaba Emilio Londoño. Londoño Zapata. Y mi mamá, Clementina Grisales Alzate. Entonces, bueno, ellos vivían ahí, hicieron la casa en el placer. Bueno, entonces ya mi mamá tuvo, ¿cuántos hijos? Cuatro, cinco. El más chiquito se murió a los 15 días, que se llamaba, lo han puesto Gustavo. Se murió, pues yo no sé, como que le dio una bronquitis. En ese tiempo, pues, no acostumbraban uno como a ir al médico. En cambio, ahora son que es que vacunas, que el médico, que control cada mes, que hágale para allí, que para acá. Y bueno, en ese tiempo no se usaba como mucho ir al médico. Entonces, yo no sé al niño qué le dio, como un bronquite, no sé qué, y se murió. Bueno, entonces, mi mamá vivía en el placer y mi abuela vivía allá en Confama, que es ahora Confama. Y eso lo llamaban la casa de madera, que allá únicamente están las tapias. Porque ya eso lo vendieron, ya eso está con fama, ya ese es con fama. Ya uno pasa allá y no ve siendo las tapias. Entonces mi mamá acostumbraba. Cada 8 días teníamos que ir a llevarle una libre carne a mi abuela. Y si no íbamos, mamá nos castigaba, pero teníamos que ir. Iba Oscar, mi hermano, Doraluz y mi persona, que eran los tres pues mayores. Rosa Amalia casi no nos acompañaba porque era la menor. A pie teníamos que ir. Entonces nos daban unos centavos para comprar unos bombones donde una señora que se llamaba Carmen Alzate, Carmen Rodríguez. Entonces pasábamos por una casa que habían unas muchachas que el papá se llamaba Juan Londoño y esas muchachas salían, nos pegaban y nos quitaban los bombones. Entonces mamá nos hacía ir que no, que vayan, que es que eso ustedes son, les da miedo, pues les pegan los bombones y siguen. Entonces nosotros al final, como ya nos pegaban y mi hermano no le gustaba a Óscar, entonces extraviamos camino, conseguimos una trocha y nos íbamos para la trocha. Y ya bueno, cada 8 días íbamos a llevarle la carne a mi abuelita, porque una libra de carne cada 8 días para mi abuelita, no faltaba. Y mi papá, era que teníamos que ir en diciembre por allá por los lados de la onda yendo para Guarne, que se llamaba la onda que queda pues por allá saliendo para Guarne. Y teníamos que ir a llevarle al papá Manuel Londoño, pero yo no sé si Manuel Londoño, él se llamaba Manuel Londoño, le decíamos papá Manuel. Entonces teníamos que ir a llevarle a él una botella de aguardiente y unos tabacos. En diciembre, entonces ya nos íbamos para allá, teníamos una prima que, esa prima ya murió, entonces teníamos esa prima que cuando íbamos en diciembre, ella hacía boñuelos, y entonces nos daba chocolate con boñuelos, y entonces ya después de que nos tomamos el chocolate con boñuelos, ya nos regresamos otra vuelta para mi casa. Bueno, ya llegamos a mi casa, ya teníamos que ir a buscar la leña, o a recoger la basura, que es que pecharle a las gallinas o pecharle a esa huerta. Porque si no íbamos, mamá nos cogía, por ejemplo, cuando yo no hacía caso que iba por la basura, me cogía y me encerraba en una pieza, y mi papá me abría. Esa gente era muy brava, nos daban mucho rejo, no es como ahora que no, a los hijos no los castigan nada, y si los castigan ya los ponen en la expresión, en fin, pero primero le daban a uno mucho rejo, y le pegaban a uno con una correa, o con un palo, o con un cargador, o con lo que encontrara. Era un rejo tieso de esos que usaban para ese ganado. Le dejaban a uno los moreteados. Y vaya pues chiste, y siga chillando para seguirle dando. Bueno, se llegó el tiempo de que, por ejemplo, ya nosotros pues trabajábamos en mi casa. Ya Óscar creció, pues mi hermano. Él iba a Río Negro a surtir alberja, papa, quesitos, mantequilla, huevos, para llevar para Medellín a vender a Boston. Iba con mi papá. Resulta de que mi papá quedó ciego. Quedó ciego, él ya se puso, pues, él cuando empezó, pues, como ciego. Entonces, pues, pero sí veía alguito, sí, porque ya él siempre se defendía. ¿Cuántos años más o menos tenía? mi papá, yo no sé, no. Mira, entonces yo a mi papá quedó ciego, entonces ya él iba donde el médico, un médico por aquí, por San José, por la iglesia de San José, me acuerdo yo, la iglesia de San José. Entonces el médico le dijo, Emilio, tal día voy a subir a tu casa a sacarte un líquido que es que de la columna o no sé qué, para hacerle un examen. Resulta que ese día estábamos, nosotros nos habíamos ido para Guarne con mi tío Jesús y con unas hijas de un difunto Gregorio Zapata, que le decían la Cholita, Carmen Rosa y Bernarda. Nos fuimos para Guarne por ahí andar. Entonces cuando vinimos, mi papá estaba ya volteado boca abajo, que no se podía voltear boca arriba, que porque el médico, mi mamá nos dijo, porque el médico subió y le hizo ese examen en la columna, o yo no sé si en la columna, le sacó un líquido y se fue. Y ahí mi papá ya quedó, sí, se quedó, fue ciego del todo. Entonces ya yo empecé a bajar con mi papá donde ese médico, dele que dele, el médico le ponía inyecciones, y eso no le valió, mi papá quedó ciego. Entonces ya dependíamos de mi hermano, que era el que bajaba, iba a Río Negro a surtir la alberja, la papa y todas esas cosas para bajar a Medellín, por ahí por Boston vendían todo eso. Bueno, entonces ya de pronto yo crecí. Entonces ya una tía mía que se llamaba Aurora Londoño me dijo, bueno, yo me la voy a llevar a usted para que vendamos flores y le ayude a su papá y a su mamá, pues para comprar el mercado, ¿me entiende? Para comprar mercado. Bueno, entonces me llevaron y ellas me compraron flores y me regalaron y nos fuimos para la iglesia de Belén. Allá vendimos flores en la iglesia de Belén y de ahí nos fuimos, de ahí al mediodía nos fuimos para el cementerio de San Pedro. Ya el marido de mi tía Aurora me pasaba baldes con azucenas, con gladiolo, con lirio azul, y me pasaba pues así en ese puestecito para que vendiera. Bueno, trabajé siempre mucho tiempo, entonces ya resulta que trabajé mucho tiempo. Entonces una vez me hice 150 pesitos. Entonces con una platica yo compraba 10 libras de carne que me valían como 10.000 pesos, o sería cuánto. Yo no sé, me valían como si yo compraba 10 libras de carne para traer para mi casa y esa carne nos duraba 8 días, porque mi mamá hacía carne para el almuerzo y para la comida. Y traía 10 libras de carne de ahí de la Plaza de Flores, que ahí había una carnicería, entonces ahí vendían la carne, entonces yo compraba 10 libras de carne y las traía. Entonces, bueno, ya listo, ya la otra platica la guardaba para bajar al sábado y con esa platica comprar más flores para irme para Belén, mediodía y después para el cementerio de los ricos. Entonces otra vez, era San Pedro. Allá menos, pues allá uno se hacía con esos baldes afuera llenos de flores. Claro que los baldes con agua, pues para que las flores se secaran. Entonces ahí vendíamos hasta más o menos hasta las 6 de la tarde. De ahí guardábamos las flores y ya nos veníamos otra vuelta en las escaleras, que cuando son escaleras. Uh-huh. Esos carros ahora que son como pues, sí, escaleras, no son burrinos, escaleras. Porque cuando eso casi no había como colectivos, ni mucho carro, ni nada. Sino que era únicamente, bajaba de vez en cuando ¿cómo se llama? ¿Cómo ya se me olvidó? Un carro de esos. El Apolo. Sí, el Apolo. O esos carros de que es que de un Mario. Mario Gómez o Aníbal Gómez de allí de Río Negro. Y entonces nos recogían, nos llevaban y volvían y nos subían. Bueno, te cuento de que yo una vez trabajé allá en el cementerio de San Pedro. Yo llegué a mi casa y llevaba 150 pesitos. Y mi papá me los cogió y me los gastó. Y entonces yo le dije, ay papá, ¿por qué me gastaste la plata? Entonces yo me puse a llorar. Y le dije, no voy a volver a vender flores. Me enojé. Y me dijo, no, mija, es que yo lo necesitaba. Yo necesitaba esa plata, yo se la gasté. Pero en fin, vuelve y baja, si Dios quiere, el sábado, y vuelve y los consigue. Y entonces uno dice, yo no, pero uno es poco, ¿cómo así? Le reprocho a mi papá que me gastó la plata, no. Él la necesitaría y la gastó, bueno, la gastó. Listo, bueno, ya en ese tiempo me iba los sábados, a las 12 de la noche. Salía, a las 12 de la noche salíamos los sábados allí allí donde se llama, donde es ahora el silletero, se llamaba el Yarumo. Le decían el Yarumo, ahí salíamos, pero no salíamos por carretera, era por una trocha, que uno se tropezaba en las piedras, uno caminando se tropezaba en las piedras, era una trocha, ahora es carretera por todas partes, pero eso era trochas, y uno de pronto se iba a un charco con agua, se mojaba los zapatos. ¿Cuáles zapatos? Y cuando eso tampoco uno tenía ni zapatos. Bueno, entonces ya casi a la escuela íbamos mucho descalzas porque no teníamos, pues mi papá no tenía con qué comprar zapatos y mi mamá mucho menos. ¿Y con qué se alumbraba en el camino? Con un farol. A un tarro le poníamos una vela y alumbre hasta que salíamos a coger la escalera para irnos para Medellín. Ya dejábamos el tarro escondido en un monte. Cuando ya veníamos, ya lo volvíamos a recoger para los 8 días, porque ya en semana estudiábamos. Nos íbamos para la escuela. Mi mamá, cuando tuvimos un tiempo en la escuela de la Onda, que llaman por allá donde vivía mi abuelo, yendo para Guarne. Entonces mi mamá nos despachaba arepa y panela. Y la carne y un plátano y un pedacito de yuca y una papa. Y una señora por allá que vivía, que se llamaba Clementina Londoño, que era familiar de mi papá, ella nos hacía el desayuno y nos hacía el almuerzo. Ya nosotros veníamos a desayunar a esa casa, nos saltaban al recreo y veníamos a desayunar a esa casa y de ahí volvíamos a entrar y volvían y soltábamos y ya veníamos a almorzar. Y ya más o menos nos veníamos a las 3 de la tarde salíamos y nos veníamos. Y nos veníamos uno al fin pequeño y necio a pelear con todos esos compañeros. Nos poníamos a pelear otra vez, nos poníamos a jugar. Peleábamos y jugábamos y de todo, y a la final pues quedábamos de enemigos como hoy por la tarde, ya mañana volvíamos y nos contentábamos porque así era, pues, ¿no es cierto? Uno joven era muy necio. Bueno, entonces ya después nos pasaron para la escuela de aquí de... Para la escuela de aquí de por aquí por el recreo. Por ahí había una escuela que la profesora se llamaba Céfora Franco de Villegas. Entonces, sí, no, de Medellín. Entonces veníamos a esa escuela, nos veníamos por la mañana y ya teníamos que traer, por ejemplo, en una botella traemos la panela con leche, arepa. Ya nos tomamos esa panela con leche y arepa y ya íbamos a almorzar a mi casa. O entrábamos a la tienda de mi tío Berto, que era aquí en Rancho Largo, aquí donde dicen que es que Santa Leña. Aquí en la entrada del plan hay un restaurante que era de mi tío Berto. Esa señora nos daba almuerzo y entonces ya no teníamos que ir hasta mi casa. Bueno, entonces ya salíamos por la tarde y íbamos para mi casa. Mi hermano también estudió parejo con nosotros, Óscar. Entonces la profesora le echó al que estaba en segundo año, que porque no tenía más que enseñarle. Lo echó que no, váyase para su casa, que no tengo más que enseñarle. Entonces mi hermano se fue y ya se puso a trabajar. Nosotros estudiamos hasta segundo, y ahí también nos dijo que nos fuéramos, porque ya tercero no había, ni cuarto, ni quinto. Bueno, yo aprendí únicamente a leer y escribir. Yo no sé sumar. Yo para sumar tengo que sumar en los dedos. Bueno, ya en ese tiempo, pues, ya sábado y domingo, ya me iba, me llegué a vender las flores. Ya me conseguía por ahí un novio. Ya conversaba por ahí tres o cuatro domingos. Y ya, bueno, ya como que ya no me gustaba y volví y lo suspendía. Entonces ya, al novio, sí, conversé con varios. Ellos iban a mi casa, les llevaban a mi papá tabacos y a mi mamá de pronto parva. Y no, y entonces ya de pronto no me gustaban. Bueno, ya no les decía que no vuelvan, no quiero. Entonces ya con este que tengo ahora, entonces ya de pronto un día me encontré en misa, salí un domingo a misa, ya me encontré con él, seguí en noviada. Entonces, bueno, ya siempre conversamos mucho, ya siempre tuve mucho tiempo con él, hasta que ya él dijo pues que él ya quería pues como casarse conmigo. Pero uno en ese tiempo te dijo pues que uno no sabía ni para dónde iba ni a dónde venía. Uno se casó, pues por ejemplo, ¿qué te dijera yo? Yo aprendí a hacer de comer y a lavar pues como bien la ropa con mi suegra, que fue la que me enseñó, pero en ese tiempo uno se casaba muy joven, yo no sé. Bueno, ya me casé, Allá pues ya me casé, me vine a vivir allí con la suegra, viví con la suegra 3 años. ¿De cuántos años se casó? De 15, de 14, 15. Uh-huh. Bueno, ya viví 3 años con la suegra, ya mi suegro ya le dio, con el tiempo, a los 3 años, ya le dio mi suegro a él aquí para hacer la casita. Para hacer la casita, entonces ya esto era un monte. El monte quedaba así como ahí donde están las matas. Aquí como la casita, entonces el monte quedaba aquí atrás, como ahí, pero el monte espeso, Entonces yo me pasé únicamente con una niña, con la mayor, que se llama Dolly. Entonces aquí nació el segundo. No viejo. Aquí nació el segundo niño. Nació el segundo, que se llama Francisco Eladio, que está trabajando allí en la tienda. Resulta que sí, nació el segundo hijo y nació aquí en la casa. Uh-huh. Entonces, ¿y en la este, primera dónde nació? La primera nació en el hospital San Vicente. Y el segundo sí nació aquí en la casa con una partera. ¿Y de dónde la partera? La partera vivía por allí, como por allí, de la carretera para allá. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. ¿Cómo llamaba esa señora? Ay, yo no me acuerdo cómo llamaba esa señora. Yo ya estoy perdiendo la memoria, es que en verdad la estoy perdiendo. Bueno, nació mi segundo niño. Bueno, ya listo. ¿Cómo fue ese nacimiento? Duro, porque el niño venía de pie. El niño venía de pie, entonces en ese momento mi esposo era con el caballo ensillado, pues yo era para allá, con un caballo ahí con la silla puesta. Y entonces yo sí pensé, dije yo, pero él ¿para qué le pondría la silla a ese caballo? Pero resulta que era que la partera le había dicho que ensillara el caballo, por si de pronto tenía que ir por un médico porque el niño venía de pie, pero a mí no me habían dicho nada, sino que yo pues era para ir para acá con los dolores, pero para ir para acá. Entonces me cogió la partera y la suegra y me pusieron una sábana así. Entonces me zarandeaban así y bendito sea Dios. ¿La sábana en la cintura? Sí, y el niño volteó. Uh-huh. Nació bien. Bueno, uh-huh. Y ya en ese tiempo, pues ya uno, por ejemplo, cada año un niño, soltaba uno y cogía el otro. Yo tuve 12 hijos. Tuve 12 hijos y tengo 9 hijos. Planificaba. Ahora que la gente planifica que porque no quiere hijos, que porque no. Y en ese tiempo era pecado, que lo llevaba uno el diablo. Tenía que tener. Ya, por ejemplo, ya os llegó uno un tiempo de que ya, porque ya. Como te dijera yo, como que cierra una edad y ya no tiene pues más hijos. Y si no, podía tener unos 40 muchachos. Porque hay una señora por allí que tuvo como 31. Al tiempo tuvo como 20. Y te cuento, yo no sé, de todas maneras. ¿Y cuánto tiempo de terminar una dieta se queda otra vez en embarazo? Pues de terminar una dieta. Pues o de tener un hijo. Ay, por ahora los 2 o 3 meses. Uh-huh. Volvía y cada año un muchacho. ¿Y cuándo se dejó de tener? Ya sé lo que era que tiene el menor, que tiene más de 30. Tiene más o menos, si va a ajustar por ahí los, como te dijera yo, si va a ajustar, tiene más de 30. Va a ajustar casi los 40 el menor, que es el niño. ¿Y qué la llevó allá? A no, nada. Ajá. Cuando me acordé, no, te va a contar. Resulta, te va a contar pues. Fui a tener mi último niño al Hospital San Vicente. Entonces el médico me dijo, ¿usted cuántos niños tiene? Yo le dije, con este. Son 12, pero ya, pues, son 12 niños, son 12 muchachos. Entonces, el doctor se me enojó. Me dijo, ¿cómo? ¿Cómo así? Entonces, le dije, sí, doctor, y a la enfermera. Entonces, se ponieron a mirarme. Me dijo, no, su esposo, ¿a dónde está? Le dije, no sé. No sé a dónde estará en este momento, porque el que me trajo fue el yerno. Me trajo el yerno, el esposo de mi hija mayor. Porque él se iba los viernes y aparecía por ahí los lunes. Cuando de tiempo se iban a parandear y me aparecían por ahí los lunes. Y me dijo, ¿cómo así que usted tiene todos estos hijos? No, y que no sabe dónde está su esposo. No hay derecho, es que no más. Bueno, listo. Ahí ya fue la última movida, pues porque nació el niño y yo no sé qué me harían, y entonces, en fin, Ya me vine yo. Y yo decía, Dios mío, Dios mío. Yo, ¿será que voy a tener otro muchacho? No sé, llega. Cuando llegó el tiempo, ya no. Ya no volví a quedar en embarazo, ya no voy a estar listo. Ese fue el último nicho. Y entonces yo le conté, por ejemplo, en ese momento uno era pues como más bien callado, no le contaba nada a nadie, nada, ni cómo venían los hijos, ni cómo nació, ni nada, sino uno se queda callado cuando ya el mismo ya el tiempo, ya sé que ya me quedé, que ya no tuve más niños, ya mis hijos crecieron, yo me quedaba aquí con los niños, yo me perdí de muchas fiestas, no, ya ni mi mamá podía ir, porque con qué los dejaba acá, eso lave, remiende, que uno remendaba la ropa hasta medianoche. Uno ponía aquí la vela y se largaba a remendar. Y ya ahora la rompen y se la ponen. Entonces ya no, yo ya no, ya sé más o menos que, ya siempre días que no remiendo. Entonces ya se pone, ya la ropa que está rota, se bota. Bueno, ¿qué temas te contara? De todas maneras, cuando yo me casé en una pobreza, niña, te cuento de que yo, por ejemplo, yo tenía que romper de pronto las sábanas, las fundas de almohada para pañar. Y ahora pues, como te digo yo, ahora es que todo es estable, que los pañales para el niño es desechables, que los topitos Johnson, que la crema cero, todo pues, todo que en cambio nosotros no conocimos eso. ¿Qué le echaban a los niños para que no se les irritara la nalguita? No, nada, uno no los dejaba camar, sino que les cambiaba el pañal cada momento. Tan pronto el niño se mojaba, le cambiaba el pedazo de sábana, que uno rompía la sábana para poder sacar los pañales, o rompía una camisa para sacar las tiras. Y cuando estaba haciendo mucho invierno, la ponía a secar allí al pie del cocón para que se secara rapidito. En cambio ahora son que los paquetes de pañales desechables, que muchas cosas. Yo no conocí eso. Bueno, te cuento que... Doña Josefina, ¿y qué hacían con el ombligo? El ombligo allá en el hospital, cuando estaban aquí, lo cogían y lo enterraban, con la placenta. Pero yo no sé dónde lo enterraron. No sé, no sé por qué, porque de pronto lo comía algún perro, no sé. ¿Pero quién enterraba? El esposo se encargaba de eso. El esposo se encargaba de la parte de la entregaba, eso como una ponchera, toda esa sangre y todas esas cosas. Y eso como que yo no sé a dónde lo enterraría, pero yo nunca le pregunté a mi esposo. ¿Pero el ombliguito cuando se seca y se cae? El ombliguito cuando se seca y se cae, se bota por ahí, uno se lo tira por ahí al entejado. O sí, lo tira por allá así como uno entejado. Es como que, por ejemplo, uno primero acostumbraba. Mamá, se me cayó un diente. Entonces, bueno, listo, el resto yo lo tiro allá y lo tiro a la entejado. que en esto viene el otro, listo, ya. Y uno se acostumbraba así a tirar el ombligo, pues así como a un entejado y ya. Y ya después ya le iba a sanar, ya uno lo fajaba y listo. Le ponía una tirita así. ¿Se acuerda de más detalles, por ejemplo, de este primer parto con la partera? ¿Del primer parto con la partera? ¿Qué cuidados debía tener? ¿Qué le daba a ella? No, en ese tiempo se cuidaba uno 40 días. Uh-huh. Mucha gente dice que se tomaba 40 botellas de aguardiente y 40 gallinas, pero no. Yo únicamente me cuidaba los 40 días. Y no comía gallina a diario, de pronto una o dos gallinas, porque cuando eso uno con qué platica comprar gallinas. Ahora porque ya están ahí de sobra, pues y las ya por ejemplo las muchachas me compran o los muchachos me mandan a comprar gallinas, pues, pero no hay tiempo quien me iba a comprar gallinas. Yo me levanté en una pobreza muy horrible con los niños. Muy pobre porque muchas veces no, pues es que mejor como te dijera yo, únicamente el mero mercadito y como decir. Para la primera comunión de esos niños era muy duro, para comprar zapatos no, peor. Ya después porque los hijos crecieron, sobre todo las dos mayores, crecieron y se fueron a trabajar. Trabajaron en Medellín con una señora que tenía finca por allí, bajando para Río Negro. Entonces se fueron, la una se fue para adentro, era, pues a trabajar adentro, está haciendo el aseo, y la otra en la cocina. Y ya ganaban platica, entonces ya no la daban la platica para comprar zapaticos, para comprar ropita para sus niños, pues para mucha cosa. Pero lo que fue, yo me levanté, pues nos levantamos. Mi esposo bajaba y vendía las florecitas y con otro traía al mercado la panela, la carnita y el revuelto. ¿Qué era el revuelto? Era ¿cómo te dijera yo? El revuelto era yuca y plátano, porque aquí daba la papa. Ella sembraba la papa. Y lo vi para comprar, pues, frijoles. ¿Eso mucha, también en Medellín, en Medellín. Cuando de pronto, es que tortura, por ejemplo, todo esto era sembrado. Sembrado de papa, sembrado de alberjas, sembrado de frijoles. Pero ya no, mi amor, ve allá, esto no es sino potreros. ¿Y por qué será? Porque ya, aquí, por ejemplo, yo ayudaba a ordeñar hasta 12 vacas. Yo aquí, por ejemplo, con los niños, yo me levantaba temprano, ponía a hacer como ellos llamaban, que es que los tragos, que era tinto. Y se iba a ordeñar, y ya después de que ordeñaba tres vacas, ya empacaba esas leche en las canecas, y la iban a llevar a Santa Elena, picharla para Medellín, y ya uno se ponía a hacer el desayuno, a pilar mazamorra, a hacer arepas. El sancocho, los frijoles, porque primero se usaba desayuno, almuerzo, algo y comida. Y cuando eso uno se podía poner a comer un plato de frijoles y se acostaba y nada pasaba. Y ahora cómaselo, para que se enferme. Ahora usted no puede hacer esa gracia. Ahora la comida mía es a las 3 de la tarde. Una arepita, huevo y un tinto y ya, con eso hasta el otro día. Pero primero uno era todo el día que el sancocho, que para la comida frijoles, y a las 6 de la tarde o 7 de la noche estaba comiendo un plato de frijoles y se acostaba, y no le pasaba nada, y ahora ya uno no puede, ya se enferma uno si se come un plato de frijoles. ¿Habían algunos platos especiales para fiestas o para ocasiones especiales? No, pues cuando eso, fiestas especiales, no, mi amor, porque en ese tiempo uno con qué iba a hacer cosas especiales. Si acaso de pronto especial, si iba a hacer una cosa especial, matar una gallina. Uh-huh. Y la hacía con papa y yuca y listo, ese era el almuerzo especial. Pero ya ahora, por ejemplo, para una comida especial, ya sí tiene que comprar carne y la rellena, le echa papa y yuca y sé que el arroz y la ensalada, si hace ese almuerzo sí es especial. Para un almuerzo pues especial, como lo que uno invite a alguna persona o que haga un cumpleaños. Okay. Que haga un cumpleaños, ya sea un almuerzo especial. Y por ejemplo, sí, entonces en ese tiempo, por ejemplo, en la comida, por ejemplo, yo mataba una o dos gallinas, que de pronto las compraba o las tenía acá, y listo, ya los otros, así, coma frijoles, coma sancocho, tomo yo una taza de mazamorra. ¿Cómo le celebraban ustedes los cumpleaños? No. A mí no me celebraban cumpleaños porque no había plata. Uh-huh. No. ¿Y qué pasaba el día entonces en que nada. Recordaba el nacimiento? Nada. Uh-huh. Nada. Ahora sí, por ejemplo, las muchachas sí. Ya, por ejemplo, cumplo años, las muchachas me traen serenata, los muchachos hacen un almuerzo especial, invitan de pronto, pues así como la gente por aquí más cerquita. Y ahora pues ellos me dicen que si Dios quiere me van a hacer, con la ayuda de Dios, cuando cumpla los 80, si me van a hallar por allí, que es que a un salón, por ahí donde pueda. Uh-huh. ¿Te gustan las fiestas a usted? Sí, me encanta. Y por ejemplo, así como cuando vaya ahora, pues no hace mucho tiempo para acá, ya los hijos crecieron y ya, por ejemplo, ya, mejor dicho, los hijos crecieron y ya, pues yo lo que hago es poco. Yo aquí ya casi no hago de comer ni como que lavar mucha ropa, no. Ya yo me mantengo así como, me voy para los grupos, me voy para ese centro vida y ya listo, vengo al mediodía y ya me quedo por ahí buscando los nidos de las gallinas o recogiendo los huevos, pero ya como decir que estoy lavando, planchando, remendando, que haciendo este oficio, no, ya no. Está disfrutando. Ya no hago nada. Uh-huh. ¿Y cuando se casó? ¿Se acuerda cómo celebraron? ¿Cómo fue? Cuando me casé, cuando me casé no vino sino de mi casa. No, en Buenos Aires, en Buenos Aires. De únicamente bajó mi mamá, Rosa Amalia y un muchacho que se llama Neonel, un primo que se llama Neonel. Bajaron apenas ellos tres. Y aquí donde mi suegra hicieron que el almuerzo era gallina, sancocho de gallina con papa y yuca. Y nos vinimos para allí y entonces ya mi mamá se fue como a las... cuando se le casaba uno como a las 6 de la mañana, o 5:30, ahí en Buenos Aires, de la mañana, eso era muy temprano. Una vez nos fuimos para un matrimonio, una señora por allá, y nos fuimos a las 3 de la mañana, y se casó como a las 4, en la iglesia de Boston. Yo me casaría por ahí como a las 6:30 o 7, allí en Buenos Aires. ¿De la qué? de la mañana. ¿Madrugó? Sí, así, cuando a esas horas eran los matrimonios. ¿Y en qué iban? Íbamos en una chiva, en un carrito de esas escaleras, uh-huh. que era de un tío de mi esposo que se llamaba Luis Ateortúa. Ya hace mucho tiempo que murió, vivía por aquí arribita. Entonces él consiguió ese carro y entonces bajaron así como mis suegros y de mi carro únicamente bajaron tres. Y mi persona, entonces ya nos vinimos para allí. Y ahí ya estuvo mi mamá, almorzó. Ya nos vinimos para allí temprano, si llegaríamos por ahí como a las 10 de la mañana allí o 9 de la mañana. Ya mi mamá almorzó y se fueron como a las 6 de la tarde ellos tres. Y bueno, yo ya me quedé ahí ya, listo. Eso fue sábado, yo me casé el sábado. Y al domingo ya nos vimos para misa. Y ya en semana, haga oficio que ya mi esposo iba a quemar carbón, a sembrar flores, a sembrar papa, a sembrar maíz y listo. Eso era todo ya. No era que uno, que ya ahora se casan y se van que para luna de miel. No, nosotros ya no. Ese en el tiempo únicamente ya disfrutaba domingo en la misa y ya los lunes a lave, plancha y remiente. Uh-huh. Ese era. ¿Ustedes celebraban la Navidad, el 31 de diciembre? Sí, nosotros, por ejemplo, ya yo después de casada, yo hacía mi natilla de maíz. Uh-huh. La natilla de maíz, una pailada de natilla de maíz. Los hijos me ayudaban a moler, pero orinó mi esposo. Él molía, yo colaba y entonces ya él ayudaba a revolver. Ya montaba uno la paella al jugón y ya él ayudaba a revolver. Y ya después, ya los hijos. Cuando nació la niña que se llama Sarita, pues yo tengo una niña que se llama Sarita, antes del menor, yo subí un 5 de diciembre, que esa niña nació un 5 de diciembre. Y me subieron ese día del Hospital San Vicente. Entonces yo acostumbraba a hacer la natilla para el 8. Hacía natilla el 8, para el 8 de diciembre. Y yo me acuerdo que yo subí, pues sí, subí, ya nació esa niña como el 5. Y subí, como yo no sé si sería el 6, yo no sé, me trajeron al 6 del día 6, yo no sé, me acuerdo. Entonces ya subí yo y entonces ya tenían el maíz cocinado y ya me habían molido y entonces yo subí y ya pues me puse a colar. Yo de dieta me puse a colar la natilla, colar. Entonces ya la colé y terminé como a las 12 de la noche y ya ellos se pusieron a revolver y ya la sacaron y ya a las 12 de la noche terminé de colar esa natilla. Porque como había que colar y volver a moler lo que quedara hasta que ya no quedara nada del maíz. Entonces ya listo, ya acabé yo de colar esa natilla y ya quedó ya listo la paila para ellos la montaron al jugón y ya revolvían y ya ellos le pusieron el tiempo, ya la sacaron en platos y yo ya me acosté ya cuando ya ellos se acostaron también ya cuando acabaron de revolver eso ya listo. Esa era pues que ya el 8 estaba acostumbrada pues de hacer, yo me acostumbré a hacer natilla el 8 y el dulce. Dulce de papaya y breva. Uh-huh. ¿Y cómo se hace ese dulce? Se pone a cocinar las brevas, la breva se coge y después se trae y entonces se pela. Uh-huh. Y se pone a cocinar hasta que esté blandita. O nomás esté blandita se pela la papaya y se echa en tajada. Y uno más sirve la papaya ya junto con las brevas, la papaya, ya están las brevas cocinadas. Y ya cuando está la breva cocinada se le echa la papaya. Uno espera que la papaya blandee un poquito y ya se le echan por ahí las 4 libras de azúcar o las 5 libras y ya se deja cocinar lento y va calando hasta que ya quede el dulce. Y ya pues el dulce calado y ya se baja y se pone a enfriar y ya eso dura por ahí. En ese tiempo la natilla duraba por ahí, como te dijera yo, duraba por ahí 8 días, pero ahora no, la demora es que se haga, ya mismo se remoja. Y te cuento pues que ya uno en diciembre, ya sea pues sí, el 24 hacia la natilla, y vaya, llévele a fulano, y traiga ya para acá, y lleve de aquí para allá. Uno mandaba, vaya, llévele a la vecina, llévele al otro, la natilla repartía, y ya de allá mandaban para acá. Pero ya ahora no, ya si hace come, si no, olvídese. Primero era así, el intercambio, pero ya ahora ya no. Ya sí hizo natilla, como y si no, olvídese. ¿Y fin de año? Fin de año, el 31, pues no. No, ya uno eso no, pues ya no se usaba, ya uno se acostaba temprano. Y ya comenzaba, pues que uno sentía voladores y listo. Y en cambio ya ahora, por ejemplo, el fin de año ya, uno se queda dispuesto hasta que ya que es que empiece el año nuevo. Se da, cuando hay gente en la casa, pues se da el abrazo, que es que el feliz año. Y si no, pues ya listo, se acuesta. Pero primero me acostaba por a las 7 y ya si pasaba el año nuevo, pues ya listo, a la mano de Dios. ¿Y antes de casarse, cómo celebraban esas dos fechas? No, nada. Únicamente se hacía la natilla el 24 y entonces no se comía carne, no se comía que es que carne el 24, que porque era vigilia. Ya únicamente se hacía para el 25. Cuando se guardaban, que es que la vigilia. Entonces, que es que el 24 era vigilia, entonces únicamente le comían natillo y buñuelos. Y la sopa así sola. Y ya para el 25, sí, ya se arreglaba la gallina, o se arreglaba el cerdo, se ponía a cocinar de ese hueso de cerdo, y se hacía sancocho. Usted decía acá que compraba las flores para irlas a vender a Medellín, ¿cierto? ¿Dónde las compraba? Las compraba en Medellín, en la placita de flores. O en la plaza de Guayaquil, que cuando eso era la plaza de Guayaquil. La plaza de Guayaquil era en un tiempo, yo me acuerdo que en un tiempo que bajábamos, era como una casa así, como que te diera yo, así ancha, y como manga, y como una manguita por un lado, y ahí mantenían como caballos amarrados. Y bueno, cuando era pues si esa plaza era así, eso ya es ciudad. Y en la iglesia de Boston, donde bajábamos a vender, así como que los revueltos que mi hermano compraba en Río Negro, también era la iglesia, y unas dos casitas, y uno llegaba y, por ejemplo, salía como a vender, pero entonces también en una parte era como manca. No era pues todo como muy edificado, sino como uno llegaba a unas partes que era así como ver una manga ahí, una manca. ¿Y en qué bajaba para vender? Bajábamos en esas chivas que se llaman ahora, esos, ¿cómo llaman esos carros? ¿Cómo te dijera yo? No sé. Las escaleras, sí, niña, sí. Esos carros los recogían a uno a las 12 de la noche y uno estaba en Medellín más o menos a las 1:30 y ya por ahí ya la gente ya vendiendo flores y uno veía a ver qué flores iba a comprar para llevar para... Primero nos íbamos para Belén y entonces el esposo de mi tía, él se iba para el cementerio de San Pedro y él le llevaba azucenas, llevaba de todo. Entonces mantenía ya todo para vender. Entonces ya cuando nosotros íbamos, él ya nos pasaba las flores en baldes y nosotros vendíamos. Ya cuando él quería me recibía plata y cuando no me la dejaba a mí, me regalaba por lo que yo vendiera. Me regalaba la flor. ¿Y dentro de la ciudad en qué se transportaban? En Medellín. En unos bucecitos que nos llevaban allá. Hasta nos llevaban de Belén al cementerio, como una especie de carritos, nos llevaban allá al cementerio y entonces ya se devolvían para Belén. ¿Usted se acuerda cómo era esa zona del cementerio? Sí, un cementerio ahí, se me donó, por ejemplo, ahí nosotros, más o menos la portada ahí para entrar y nosotros aquí vendiendo la flor aquí, en este espacio. Llegaba la gente ahí, las bóvedas ahí. ¿Y afuera cómo era? Afuera no, así, encementado así, un corredor así como encementado, pero como un cemento como era carretera. No era así como estaba el lugar, sino como era carretera. Y ahí ponía uno las flores y la gente cuando llegaban con el difunto lo entraban. Y ahí había una iglesia, ahí lo cantan y entonces ya bueno, listo, ahí se veían, por ejemplo, como por las rejas. Nosotros así, la puerta ahí y entonces así como las rejas. Ahí se veía cuando entraban el muerto a la bóveda. Era así muy destapado. Yo no sé ahora cómo era. Yo hace mucho tiempo que no voy por allá. ¿Y afuera habían casas? No, afuera no había muchas casas, no. De vez en cuando por allá una tiendecita como por ahí muy retirada. Como una tiendecita por ahí muy retirada donde uno compraba de pronto un tinto o alguna cosa, pero no era como muy poblado, no. ¿Cuántos años tenía usted en ese momento, más o menos? En ese momento tendría yo por ahí 14 años. 13 o 14. Nosotros empezamos a vender flores pues muy jóvenes. ¿Desde los cuántos, por ahí? Por ahí desde los 13 años. ¿13 años? De los 13 años. ¿Entonces se casó y ya no volvió a vender las flores allá? Oíste, te digo sinceramente de que, por ejemplo, la gente se casa. Y, por ejemplo, en ese tiempo la gente se casaba y seguía trabajando. Donde tenía que ir a trabajar, si tenían, por ejemplo, un negocio de... O por ejemplo, si trabajan en una cocina, si seguían trabajando, o si se iban a vender flores, o iban a vender la tierra de capote, o iban a vender el murco, iban a seguían trabajando. En cambio, yo me casé y ahí quedó todo, yo únicamente a la cocina. Haga y coma y lave trastes, haga y coma y lave trastes, y lave y plancha y remiente. ¿Le gustaba? Pensaba qué más iba a hacer, porque si me iba a trabajar no me dejaban. En ese tiempo tenía uno que hacerle caso al esposo. ¿Y qué pasaba si no le hacía caso? ¿Qué pasaba? Pues no. Uno hacía caso, porque en ese momento uno hacía caso a los papás, le hacía caso a los al esposo y a todo. Ya ahora, por ejemplo, ya ahora sí. Si de pronto a uno de pronto le dice alguna cosa, pues ya uno le dirá, no, pues. Ya uno de pronto también le grita. Pero en ese tiempo no, uno era callado y le decía, no vea, no vaya a tal parte, no vaya a tal parte, listo ya. ¿Y qué reacción ha tenido cuando le ha gritado? No, nada. Se quedaron callados, se hace el bobo. Porque se pone a contestar, se pone a pelear, a alegar. Entonces no. Entonces, como les cuento, en el día peleamos y por la noche dormimos juntos. Así en el bobo. ¿Y a las hijas les transmitía la misma forma de ser en pareja? Sí, a las hijas lo mismo. Ya, por ejemplo, ya todos, casi todos son casados, todos. Y ya, por ejemplo, sabían que ya tenían que coger su obligación. Por ejemplo, en este momento tengo aquí una de las hijas que es menor, que vive aquí abajito. Entonces, como hoy estaba sola, como pues hoy como no fui al grupo, entonces ella se vino a hacer el almuerzo acá, para despachar el papá y a los muchachos. Y ya me dijo, mamá, yo subo a hacer el almuerzo, si usted está sola, yo, la otra muchacha se va a Medellín, pues la que se mantiene conmigo está en Medellín hoy en este momento. Y entonces ya sí, pues yo no me dejan, pues no me dejan por aquí como que decir que yo me voy a quedar aquí sola, no me dejan sola. ¿Y la mamá también era así con su papá? Mi mamá, sí, mi mamá no pelea con mi papá. Mi mamá no pelea con mi papá. También ella no salía a fiesta, no salía a ninguna parte, sino haga, coma, lave ropa y remiente, porque también remendaba. Ya mi papá murió y siguió la misma cosa ya. El mayor que era Oscar ya le llevaba pues así como el mercado. ¿Cómo era la forma de ser de su mamá? La forma de ser de mi mamá. Mi mamá, por ejemplo, ¿cómo te dijera yo? Mi mamá en una Semana Santa nos compraba, por ejemplo, Jueves Santo, nos compraba vestido de color. Y los zapaticos que nos compraba los teníamos que tasar porque ella nos llevaba a Medellín, que bajábamos por allí por el camino viejo, por allí donde se llama que es que la Guada. Porque cuando eso no habían carros, mi mamá nos llevaba por ahí, que es que para el Jueves Santo, a ir a visitar iglesias, es que los monumentos. Y ya de parrilla salía como un carro, yo no sé, era como a las 5 o 6 de la tarde, una escalera y ya nos veníamos de la escalera. Cuando era esa carretera de piedra, la carretera así como era, no era empavimentada, sino como para así piedra, y por ahí subía ese carro. Y entonces ya nos veníamos en carro. Y para Viernes Santo sí nos compraba vestido negro. Unos vestidos negros que para ir Viernes Santo, que porque ya el Señor moría. Y teníamos que ir de vestido negro. También nos íbamos por ahí para Medellín y nos íbamos que hacían procesiones. Hacían las procesiones, como te dijera yo, hacían las procesiones en las iglesias. Y uno iba a las procesiones y ahí por la tarde se venía. Y ya ahora, por ejemplo, ya después de que me casé, pues ya, por ejemplo, sí, ya cuando los hijos estaban pequeños, no salía para ninguna parte. Pero ahora sí. Mis hijos crecieron y el uno me lleva, he ido a Santa Marta en avión, en carro. He ido a Santa Marta en avión, en carro. Había ido en carro y en avión. Y a Cartagena también he ido en carro y en avión. Y al Cabo de la Vela nos fuimos en carro. ¿Y para dónde más fue que he ido? Y los muchachos me han llevado a pasear, pero los muchachos con mi esposo. Ya mejor dicho, me mantengo es andando. ¿Y el esposo también? También, sí, nos vamos los dos, sí. ¿Ah, los dos? Sí, los dos, no, con los muchachos. Con los muchachos. Y ahora ellos tienen una finquita en Alejandría. Mi yerno tiene una finquita en Alejandría, y entonces nos vamos, en diciembre nos vamos un mes. Y aquí para Sopetrán, también un señor que también tiene dueño por ahí, tiene una finquita por ahí en Gandía, nos presta una finquita aquí en Sopetrán y nos vamos por ahí 8 días. Y entonces, como nos llamamos todos los nietos y todos esos, y las hijas, entonces ellos les gusta mucho la piscina, entonces se van ahí y se mantienen la piscina. Y los otros se mantienen en. Por ejemplo, esa niña, una nieta maneja el carrito, mía allá bajito, hija de la hija que está aquí conmigo. Y entonces, bueno, sí, ahora sí salgo mucho a pasear, haber ido al Cabo de la Vela, a Santa Marta, Cartagena. Bueno, pues no sé, he salido por ahí como mucho a pasear. ¿Usted se acuerda si su mamá era alegre, más bien nostálgica? Mi mamá no salía a fiestas, únicamente no me tenía a misa. Uh-huh. Mi mamá era en la casa haciendo mazamorra. ¿Pero el carácter cómo era? Pues mi mamá era formar. Uh-huh. Llegaba la gente y ella, por ejemplo, la mandaba a entrar y charlaba con ella. Uh-huh. Y en ese momento, yo me acuerdo que una vez llegó una visita y en ese momento mi papá mantenía aguardiente y emborrachó la visita de estos señores. Y emborrachó las... Yo me acuerdo que emborrachó las dos señoras que vivían al otro ladito por allí, como por los lados de la quebrada de Santa Bárbara, que llamaban por allí, por los lados de Mazo. Y les dio tanto corriente que las emborrachó. Entonces, y esas señoras salieron así, dando baltecanela. Y nosotros callar, porque no le podíamos decir nada. Entonces, nosotros callamos. Oiga, pero mi mamá sí, entonces, ¿qué? Hay que entender la gente, los daba tinto, les daba desayuno, les daba almuerzo. Los mandaba a entrar y conversaba con ellos, y estaban ahí conversando. Y ya después, como te dijera yo, no sé, mi mamá era pues como, mi mamá no salía pues como, únicamente salía con otros de pronto así como a la Semana Santa, pero así como a misa, no íbamos nosotras solas. Y ella siempre era en mi casa, ya cuando mi papá murió, ya sí de pronto sí salía con mis hermanos. Con mis hermanos salía como a andar, se las llevaban llevada y se iba a andar, sí. ¿Y el papá cómo era? Mi papá sí era muy formal. Él, por ejemplo, con nosotros, pues, nosotros nos salía, pues, cuando salíamos nos daba, cuando llaman que es que un centavo, cuando salíamos nos daba que es que un centavo para comprar cosas, que nosotros nos íbamos para misa o salíamos así como a pasear, porque cuando eso uno no puede salir con el novio, como si que me voy con el novio a pasear ni riesgos, ay, mejor dicho, madera le daba. De pronto nos íbamos para misa, entonces él daba que un centavo para que compráramos con confites, para que compráramos fresco. Uh-huh. Yo llamaba aquí con un centavo compraba mucha cosa. ¿Qué tanto se compraba con un centavo? Con un centavo se compraban empanadas que hacían, o de pronto que frunas, o de pronto bombones. O compraban una gaseosa, que yo no sé cómo llamaban esas gaseosas. Ya no es Coca-Cola, pues sí, colombiana como ahora. No me acuerdo cómo llamaban las gaseosas, y ya uno se iba para la casa ya y después se ponía a almorzar. ¿A misa de qué hora? A misa de 12. Uh-huh. Y entonces mi mamá nos decía, se confiesan. Y entonces yo una vez me fui para misa, que se confesarme, y entonces yo me tenía que tapar así, que porque me daba miedo que el padre me iba a regañar, yo me ponía a llorar. Le cuento, esa iglesia yo cargué piedra para hacer esa iglesia. ¿La de Santa Elena? A Santa Elena. Veníamos aquí a la escuela del recreo, que la profesora llamaba Séjora Franco de Villegas. Entonces una vez nos dijo, camine pues que tenemos que ir a cargar la piedra para el padre de la iglesia. Y nos llevó a todos los alumnos. Nos fuimos. Llegamos allá, comenzamos a cargar la piedra. Entonces el padre salió con un martillo. Y entonces dice la profe, vea, el que no cargue piedra, el padre le va a dar con el martillo. Y yo me puse a llorar que el padre no se va a dar con el martillo. Porque cuando eso sí que le castigaban a uno. Yo me puse a llorar. Y entonces ya después dijo la profesora, no, el padre trae el martillo para cargar la piedra. Y cargamos la piedra, la amontonamos para el padre hacer la iglesia. Vea, ahí está la iglesia. Y no la han podido arreglar, que es que la dañó. Yo no sé si fue el túnel o qué. El padre se llamaba López Duque. Y la profesora se llamaba Séfora Franco de Villegas. ¿La profesora se casó con alguien de acá? No, la profesora ya no. Esa profesora hace tiempos que murió, estábamos nosotros solteros cuando la profesora murió. Ya estaba muy viejita, cuando la profesora era muy viejita. Ahora es pura juventud, pero en ese tiempo la profesora era muy viejita. Y lo mismo la de la escuela de Prada, llegando a Paguanes, también eran muy viejas. Mm. Entonces, vale, le voy a contar. Bueno, entonces, bueno, listo, le voy a contar. Estos dientes que tengo, ella. Uh-huh. Estos dientes que tengo, mamá me los dio cuando tenía 14 años. Que en ese tiempo a uno no le lavaban los dientes, se le pudrieron. Bueno, yo quedé mueca. Entonces mi mamá me mandó a Boston, que todavía no era que hacía estos dientes. Me dijo, vaya, me dio 12 centavos. Me dio 12 centavos que ya los hizo de vender quesito, de mandar vender quesitos a Medellín, que ella tenía, ordeñaba esas vacas, hacía quesito y lo mandaba a vender y se los pagaban como centavos los quesitos así grandes. Entonces mi mamá cogió 12 centavos y me los dio en caballo de la señora de Boston. Y manda que más le haga los dientes. Bueno, listo. Me mandó a hacer los dientes, que aquí los tengo. Después de casada, de pronto yo no sé, me puse a hacer velitas y de pronto se me pegó una velita aquí y hasta que jalé así, me cayó los dientes al suelo. Se me partieron y entonces yo dije, Dios mío. Entonces mi esposo me dijo, vea, tenga, pues yo no sé cuánto eso serían, que 5,000 pesos o 2,000 pesos, yo no sé. Él me dijo, váyase a Bello y mándase los dientes, que usted mueca no se puede quedar, los dientes de aquí arriba. Mándase los dientes y vaya a Bello, mándese los dientes y vaya a Bello y le hace los dientes. Para que le mande los dientes, porque usted mueca no se puede quedar. Bueno, yo me vi, me llevé los dientes así partidos, así en la mano. Entonces fui a Bello, que la iglesia, y para acá había una hilera donde era todo, que es que dentistería, donde hacían dientes, odontología, no sé, yo no me acuerdo, que era un callejón. Pocas casas, pues aquí la iglesia hacía un callejón. Entonces yo me fui con una cuñada. Entonces ya fui donde a un señor y le dije, yo vengo para que me, tan amable, para que me haga una, para que me tome la medida, me haga los dientes, que es que vea, se me quebraron, se me partió la caja de dientes, comiéndome unas velitas. Entonces me dijo, muéstrame a ver, la caja estaba partida así en dos. Y me dijo, señora, ¿usted sí quiere que yo le cambie estos dientes, que estos dientes son de porcelana muy finos? ¿Usted no quiere que yo le pegue esos dientes? Y yo le dije, señor, cuanto antes, usted verá que el que no me vaya mueca para mi cara porque mi esposo me regaña. El mío que viniera para que usted me llene los dientes. Y me dijo, señora, yo no le voy a cambiar los dientes, esos dientes son de porcelana. ¿Estos dientes a dónde los mandó a hacer? Yo le dije, no, pues hace añísimos, en una, donde una señora, en la iglesia de, por ahí cerquita de la iglesia de Boston. Y me dijo, pues te los pego. Y me los pegó y hasta el sol de hoy, vean, aquí los tengo. Y tengo, va a costar los 80 años. Ahí tengo mis dientes. Pero y bueno. ¿No volví a comer velita? No volví, porque entonces bueno, se me cae y se me quiebra. Entonces ya tengo que... No volví a hacer velitas a comer. Claro que sí las hago, pero ya sé cómo me las como. Y también de comer el cuero de chicharrón, de pronto le quiebra a uno. Si no, uno come, que a uno le encanta el chicharrón, y la gracia del chicharrón es el cuero. No es lo otro, sino el cuero. O sea, bueno, que solamente tiene los de arriba. Tengo los de arriba. No, aquí también. Los tengo acabados, pero eso sí, los mando a hacer por de aparte. Uh-huh. Pero ya después de casada. Uh-huh. ¿Y del desfile? ¿Usted ha participado en el desfile? ¿Qué recuerdos tiene del desfile? De desfile, yo... este es un nieto, vea. Del desfile, ¿cómo te dirá yo? Pues muy rico desfilar. Es rico. ¿Hace cuánto desfila usted? ¿Todavía desfila? Sí, yo desfilo. Mañana, si Dios quiere, voy a cobrar, queriendo Dios. Uh-huh. Mañana ya me llamaron que si Dios quiere, mañana fuera por la plata de la silleta. Uh-huh. Te cuento que hace más o menos 14 años que estoy desfilando. ¿Cómo empezó a desfilar? Espérate, pues ve, mi esposo es fundador. Mi esposo fue fundador, hizo la primer silleta. Yo me acuerdo que él cogió las flores aquí en este frente, que ahí tenía un sembrado jardín. Cogió las flores, hizo la silleta y se fue a desfilar que a Guayaquil. Desfilaron que es que por Junín. Eso llamaba que es que Junín, y eso era por ahí que es que... No, pues Junín yo creo que eran unas dos casas o tres. Le decían que ahora es Junín. Y entonces pues, ya pues se reunieron como 10 silleteros en Medellín, pero de los antiguos, de los señores pioneros. Hicieron silletas y desfilaron como 10 personas. y como que siempre les pusieron pereque o no sé qué, y bueno, como que al último los aceptaron. Y entonces hicieron ese desfile y ya, bueno, listo. Yo creo que ni les pagaron siquiera esas silletas. Entonces, bueno, ya mi esposo desfiló como 30 y punta de años. Ya lo último, él dejó ese contrato y se lo entregó a mi hija. Y mi hija desfiló como... Ella también desfiló mucho tiempo desfiló. Yo no sé cuántos años, pues el paso que estuviera aquí yo le preguntaba, pero ella también desfiló mucho tiempo. A lo último, ella se fue a desfilar a Estados Unidos. La llevaron a Estados Unidos a desfilar. Entonces ella me dijo, ay no, yo para desfilar aquí en Medellín. Entonces le iba a entregar el contrato al yerno. Entonces yo le dije, María Elena, deme el contrato a mí. Me dijo, mamá, no. Yo no le voy a entregar a usted, mamá, contrato, porque usted sabe que vea esa silleta pesa. Y usted va a ir a andar en esa calle. No, ni riesgo, mamá, yo sé que usted se cansa y usted va a llevarse esa silleta llena de flores. No, no, no, es que no, ¿para qué, para qué? Démosela más bien a John Jairo, que se llama mi yerno. Yo le dije, María Elena, entregame el contrato a mí. Me dijo, no, mamá, ¿para qué? Usted es que te tengo abandonado, así como está bien. Cuando quiera bajar y va al desfile, pero yo no le voy a arreglar ese contrato. En tres veces le dije, ya la tercera vez aceptó, me dijo, bueno, le voy a entregar el contrato. Le voy a entregar el contrato a mamá. Bueno, se llegó, que me entregó el contrato, porque como ella se iba para Estados Unidos, se quedan por ahí 20 días, entonces ella ya no quería venir pues a desfilar aquí en Medellín. Vea, yo le voy a entregar a este lleno que maneje este carro. Bueno, entonces ya listo. El día del desfile ya ella me hizo la silleta, ya ella hizo la silleta, me hizo el armario, me la arregló y ya subieron allí los carros y ya bajamos a Medellín, ya me descargaron la silleta, me la evaluaron y ya desfilamos. Hasta, por cierto, le quedó la pata de la silleta muy larga y me dio aquí en este pie y siempre me raspó, pues yo caminando. No caminaba y decía adiós, adiós. En ese tiempo bajamos de la Avenida Oriental y bajamos como al frente de la Alpujarra, me acuerdo yo, el primer desfile. Bueno, ya listo, ya desfilábamos, ya se venía uno para la casa por la tarde. Allá donde estaba, antes de empezar a alzar las silletas, le daban a uno, yo me acuerdo que nos dieron frijoles, arroz y carne y ensalada, y de sobremesa mazamorra, donde estábamos ahí, pues antes de nos daban, yo no sé, una gente ahí como en un carro, haciendo como las comidas, o no sé, eso era como más distinto ahí, pues, o así con las hornillas ahí, haciendo sus almuerzos, y entonces ahí nos dieron los almuerzos, ya uno sentaba sentado en esos muros, almorzar. Pero cuando era como esos muros, no era pues como ahora que eso era, ya, pues, ya es distinto. Y bueno, ya desfilamos, bueno, ya se siguió el segundo año, ya el mismo, haga la silleta y desfile. Y ya era como el desfile como por otra parte, pero como me acuerdo yo, como por Carabobo, a bajar a Plaza Mayor. Ya fue como más distinto. Bueno. Listo, ya desfilé como ese año. Resulta que al año siguiente, allá como iba por ajustar los 3 años, ya, ¿cómo es que se llama? Gustavo. Gustavo, mi sobrino, me dijo, tía, usted, esa silleta, ya usted no se va a ir a andar a cargar más silleta, sino que me la lleven en carroza, porque ya usted con la edad, tía, yo la voy a anotar para los pioneros. Y entonces mi hija le dijo, ¿cómo así, Gustavo? Ve, qué alegría, qué rico. Porque es que mi mamá ya está de mucha edad y para cargar silleta, eso siempre le pesa. Listo. Cuando me anotó de pionera. Y ya cuando ya volví, que eran las cuatro desfiladas, ya llegamos allá. Cuando íbamos a arrancar ya me montaron la silleta a la carroza y ya me trajeron aquí a la Alpujarra en la carroza. y ya listo, y así estoy. Ahora ya bajo, ya la hija me hace la silleta, viene el carro aquí por mí, viene el carro que ahí regresa por mí, me llevan a Medellín, allá bajan la silleta, me la evalúan, y ya listo, siéntese por allá, ya vaya, desayune, después vaya, almuerce, ya me montan en los carros viejos, que en los carros antiguos, y listo, o en la carroza y ya, eso es todo. Ahora pues ya por la edad, ya que ya no... Pues a mí me encantaría, yo quisiera caminar, pero no, porque cuando iba a caminar, yo estaba aquí sentada pues y mi silleta estaba ahí como más o menos de esa mata, pues en Medellín. Cuando una niña llegó y entonces, cuando yo me paré, una niña me cogió la silleta, y entonces yo fui y le dije, niña, esa es mi silleta. Me dijo, sí señora, yo sé que esta es su silleta, pero camine que nosotros vamos adelante, me cogió de la mano. Y yo creí que era que así íbamos adelante. Cuando estaba que me subía la carroza, y hágale pues, iba de allá. Y entonces ya, listo, eso fue todo. ¿Con cuánto tiempo de anterioridad al desfile hacen la silleta? ¿Con cuánto tiempo de anterioridad? No. Aquí, por ejemplo, la silleta mía me la hacen el día, un día y al otro día, y ya. Ya pues, me la hacen en el día, y ya por la noche ya se va mi hija por ahí a andar. A ver si silletas o en fin. ¿Y las flores? Las flores me regalan por allá por... ¿cómo se llama? Azoco Flores. Me da flores y las otras me las compra mi hija. O coge de por ahí de la huerta, coge por ahí, le da los, sí, le da los hermanos. Que los hermanos sí tienen por ahí como un jardincito y entonces ya la ajusta. Y ya. ¿De la huerta suya? De por aquí, todo esto de acá, pues de aquí. Para abajo es todo huerta, sí. ¿Todavía trabaja la tierra? No, yo no. Yo ya no hago nada. Como decir, ya ni hago de comer, ni hago sopa, ya no hago nada. ¿Hace cuánto dejó de cultivar? ¿Hace cuánto? No, ya hace mucho. Hace más o menos 7 años que yo no hago nada. ¿Qué cultivaban? Yo ayudaba a sembrar papa, ayudaba a arrancar, sembraba maíz, cogía maíz, sembraba flores, cogía flores. ¿Qué flores sembraban? Un botón de oro. Estrella de Belén, ajá. Cartucho, de ese lirio azul, todo era por ahí, todo era por lirio azul, lirio azul y gladiolos, todo era por ahí huerta, ya eso de ahí vaya lo vendió mi suegro y ya de aquí para abajo, de allá arriba para abajo, hasta abajo es de mi esposo, ya viven todos los hijos tienen casas y listo. Cada cual tiene su sembrado y si no, pues listo. Mi esposo ya vendió las vacas y se fue para allí, para la tienda, a trabajar allí en la tienda, ahí en un servicarga. O a trabajar, no es a poner cuidado. Uh-huh. ¿Y con las plantas aromáticas, usted ha tenido contacto con ellas? No, con las aromáticas no. De pronto hierbabuena o apio que cojo aquí para hacer bebidas, pero no. Así como sembrar, primero sí sembramos, pero ya no. Ya, por ejemplo, tengo ahí poquita hierbabuena y eso lo cogieron para hacer aquí como aromáticas. ¿Para qué sirve la hierbabuena? La hierbabuena sirve para que usted tenga de pronto un cólico. Lo pone a hervir, cocina la ramita y se toma esa agüita y se le quita el cólico caliente. ¿Cuál es el secreto para mantener estas plantas tan bonitas? No, mi amor, ahora están venga en invierno, verá que son bonitas, pero estamos en un verano que todas están tan secas. Se secan. Una hija mía tiene por allí un sembrado de hortensias y están marchitas. Porque es que está haciendo mucho verano. Tengo ahí semilleros para conseguir un trabajo para que me las siembre, pero no he podido porque está haciendo mucho verano. Tengo que esperar que llueva para empezar a sembrar, para empezar a buscar a un trabajador que me siembre allí unas maticas. Hijos, tenía que hacer con ellos. Y que uno no podía salir. Es que vea uno cuántas fiestas se perdió uno, cuántos matrimonios, cuántas Semanas Santas, porque no podía ir, porque con quién iba a dejar los niños. Vea, mi amor, me perdono yo también. Ahora, todas estas niñas, vaya usted para el colegio. Todas las niñas ya con el novio de gancho, ya bueno, venga. Quedan en embarazo. Nace el muchacho, tenga mamá, cuide, yo voy a buscar el otro. Que tengo que ir a estudiar, que tengo que ir a trabajar, que tengo que ir a hacer esto. Y uno, ¿dónde podía hacer eso? Se lo digo sinceramente, yo he sido muy, yo me levanté, yo ahora gracias a mi Dios, ya gracias a mi Dios tengo, ya gracias a mi Dios tengo de todo, porque ya las muchachas me sacan a pasear, me buscan ropa, me compran ropa, que ya mejor dicho ni, si no tiempo era así para poder meter la otra. Y te digo sinceramente, pero uno se levantó en una pobreza. ¿Y la mamá no le cuidaba porque vivía lejos o por qué? No, pues mi mamá por el placer y yo por acá. Ni los de Dora que vivía ahí cerquita, que ya murió mi hermana, no le cuidaba ella tampoco, no, mi mamá no cuidó muchachos. Y ahora sí, todas las abuelas, sí. Cuide pues que yo voy a ir a trabajar. Y... Es que vean, como te dijera yo, ahora por ejemplo yo tengo nietas. Y ahora sí que, ay, vea, yo tengo que ir a estudiar y ya tienen, pues tienen, ya tienen las niñitas grandes. Yo quiero estudiar. ¿Quién está cuidando a las niñas? La mamá, la abuela. La abuela. Allí tengo una nieta que tiene una niña de 2 años o 3. Y que tiene que ir a trabajar y que tiene que estudiar. Y tenga, pues, cuídenmela. Y ella, la abuela no puede salir porque tiene que cuidar a la niña. Uh-huh. Llévala para la guardería, volver a recogerla. Uh-huh. Otra crianza más. No, yo no le, yo no. Yo no le, no le, por ejemplo, a mis hijas que... Que como yo decía que mis hijas tuvieron los hijos y que yo tenía que ir a cuidarse los ayudarles, no. Consiga quién le vea, quién le hace la dieta y quién le da a los niños para que salgan. No, yo no. Yo mejor yo no soy capaz. Yo no, pues yo después de que me casé, yo no me tocó pues como decir que tengo que ir a trabajar, que para ir a ganar, no, nunca. Lo que hacía aquí, ayudaba a ordeñar, hacía quesitos, comía. Regalaba leche, regalaba quesitos. Pero ya eso se acabó. Ya mi esposo vendió el ganado. Y cuando mi esposo vendió las 5 vacas que le quedaban, yo me puse a llorar. Entonces, antes de la noche me dijeron, estás llorando porque papá vendió las vacas. Pero espérate y verás que te vamos a comprar una vaca que dé 30 litros de leche. Pero eso sí, la tiene que ordeñar, cuidarla y si se enferma tiene que inyectarla. No la voy a conseguir aquí trabajador. Entonces, no, ya listo que no me despacharon. Con eso me mejor despacharon. No, gracias. Con eso me despacharon, ya para qué más, no. Y ya no hago nada, es que no, yo no hago nada. ¿El esposo cuántos años tiene? El esposo tiene 83. Y yo voy a ajustar los 80 si Dios quiera, los 95. ¿Y él trabaja, me dijo, en qué? Él trabaja allí en la tienda, como tenemos un servicarga, donde traen cemento, adobe. Entonces él tiene que estar pues allá vigilando qué carros salen con el viaje. Y antes venden pues como tornillos, entonces él tiene que estar ahí abajo, que suben arriba después las cosas y bajan a pagarle a él. Entonces él se cuida ahí. Pero así como trabajar demasiado, no. Él se va y cuida, viene a almorzar. Se va, ya él es en el desayuno y viene a almorzar, únicamente viene a almorzar acá. Y ya ahorita viene a las 5 o 6 de la tarde, ya se recuesta, volver a madrugar. Se van a las 7, abril.